Sin Pedro. No, grabemos igual. Y mira lo que traje, mira lo que tengo en mi cesta. ¿Qué tenés? Al invitado, ¿Al invitado de hoy? Fabricio Copano. Hola, voy a ser muy criticado por esto, pero vine igual. A pesar que Pedro es mi amigo, creo que esta es una buena oportunidad para conocerlos más. Pero aprovechando su No, ausencia. pero es buena propuesta traer a Copano y sacar a Sí, Rubio. ya lo Está muy dijimos, bueno. ya. Lo dijimos. Así que comencemos con Fabricio Copano y jueves, la nueva Tierra 2. Lanza la cortina, Rémora. Disculpa, ¿qué remora? Rémora son esos peces que comen la comida que dejan los peces grandes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la nueva Tierra 2 con mi nuevo compañero Fabricio Copano y por supuesto con Jueves 21. Hola Jueves, hola Fabricio. Hola Jueves, hola Felipe. Antes que nada quería contarles que he decidido lanzarme como candidato a alcalde de la Florida. Alcalde quería de la Florida. Aprovechar acá esta plataforma para contarles que voy contra Pato Laguna, que se va a lanzar de alcalde ahora de la Florida. Es una idea que se me ocurrió hace poco y buena idea. Espero que funcione. Buena idea. La gente de la Florida necesita más personas como tú. Y aquí en tú, Tierra 2, aquí en Tierra 2 te vamos a apoyar con todo, Fabricio. Y bueno, ¿cuáles son los temas de hoy? Sé que acá me hay una plataforma para lanzar una candidatura. Una buena plataforma. Lo han hecho otros antes. Sé que es una buena plataforma. Bueno, vamos con los temas. Usted está a cargo de la pauta. Así es. El primer tema. Pedro Ruminot. ¿Qué opinan de él? Planteó el tema. Yo creo que unos que trabajan directamente con Pedro Rubino pueden opinar con más categoría, ¿no? Fabricio, ¿tú ya llevas trabajando 4 o 5 años? Sí, yo con Pedro hemos trabajado en varios proyectos juntos. De hecho, él ahora está. Hace poco tiene un nuevo proyecto del Columpio Award, que es un proyecto que se le ocurrió a Pedro de hacer una premiación a los que uno le suda al Columpio ¡qué todas las. Fome! Se le ocurrió a Pedro. Se le ocurrió a Pedro, la verdad. Me imagino que ¿Qué cuando vuelva la. Aprovechando que no está, ¿qué hay de cierto de que él es como el capitán, el dictador de. A ver, bueno, como todos saben, él echó a las chiquillas del programa. No sé si se habían enterado. ¿Se acuerdan que habían dos mujeres en el programa? En producción, habían dos mujeres. ¿Ya? Y la echó, una productora y una coordinadora de piso. Lo que se comenta es que en algún momento Pedro, no sé si me lo confirma Fabricio, les habría levantado la mano. Le había levantado la mano. Mira, yo no vi. Pero Mario Conca me comentó que él había visto a Pedro. ¿Mario Conca, el gerente de Chile? Sí, sí, sí. Que había visto a Pedro levantándole la falda primero. Y luego la mano. Pedro Rubino es casado, yo no creo que pueda hacer eso. No todavía es casado. Onda Pedro Rubino. Sigue disponible, chicas. Onda Pedro Rubino, ¿es de los que no acepta un no por respuesta? Se podría decir que sea por las buenas o por las malas. O por las malas, sí. ¿Qué están haciendo? Mierda. Llegué de Cuba. Pero Pedro, ¿no llegaba la próxima semana? ¿No? ¿Qué pasó? Adelanté el viaje. En Cuba, internet era lenta. Para abrir un mail me demoraba 10 minutos. Un día, terminan mis clases, piscina, subo en chela, subo en ron, internet. Voy, abro el mail. ¿Quién me manda un mail? Jueves. La Rémora. ¿Qué dice el mail? Asunto. ¡Grabación! Fue jueves. ¡Cállate! Fue jueves. ¡Cállate, mierda! Fue jueves. ¡Cállate, mierda! Fue jueves, ay, la mano. Ay, Pedro, Pedro, si fue jueves. ¡Pedro! ¡Ay, Pedro, ay, la mano! ¡Pedro, Pedro, si fue weón, jueves! ¡Cállate, Pedro, weón! Amigo tuyo, ¿qué haces? ¡Pedro, aquí! ¡La mano! ¡Felipe, es amigo tuyo! ¿Qué haces aquí tú? ¡Vine a detenerlo! ¡Vine a detenerlo porque Pedro iban a grabar sin ti! ¡Ya, te suelto, ya, mierda! Pedro, iban a grabar sin ti, los vine a detener, les vine a decir que no lo hicieran. ¿Cachai? Ah. Porque weón, el programa no funciona sin ti, ¿cachai? Ah. O sea, weón, se va a llenar de comentarios diciendo, weón, sin Pedro esta weón no funciona. Ah. Pedro, los que weón, va a colapsar Podcaster con esta mierda. Pedro, tienes toda la razón. Jueves te mandó ese mail porque él quería grabar el programa. ¿Qué decía el mail? Que quería grabar el programa, que no, tenía el programa. Te voy a leer lo que dice, weón. Hola, sin H. ¿Cómo estáis? Tuteando. Con mayúscula y minúscula. Graberemos. Eso dice. Graberemos Tierra 2 sin usted. Páseme la clave de podcaster, ya que usted siempre hace ese trabajo. Es sin acento. Es sin acento en la jueves. Sigamos leyendo. Te falta un dedito. Sí. Y varias neuronas. Sí. Me falta un dedito. Pero estoy muy serio ahora, así que no me agarré. Mándeme la clave, ya que usted siempre hace ese trabajo de subir capítulos. Trabajo. Okay. Saludos, jueves. ¿Qué hice yo? Jueves. ¿Qué hice yo, weón? Tomé el avión inmediatamente. Viajé desde Cuba y me vine a poner orden a esta mierda. Mensajes diciendo que ¡este no... planeta! Lo inventé yo. El dictador. Lo inventé yo. Y ustedes, especialmente tú, Pez, general rastrero, traidor, quiere hacer un golpe de estado cuando yo no estoy. ¡Y tú, juez! Yo me justifiqué por Twitter, yo sé que yo le dije... ¡Cállate! Pero si es que... ¡Cállate! ¡Mierda! Pero, ¡por mierda! Tú me pediste. ¡Cállate, mierda! La última vez, tú me dijiste que grabáramos. Y yo, ¿qué te dije? ¡Que no! Y mira ahora. No fue así la... ¡Quedó mal delante de don Pedro! ¡Pedazo de mierda! Mira cómo los pillo, weón. No, Pedro, si yo no. Trajeron a Copano para reemplazar. No, weón. Este weón iba pasando. Trajeron a Copano, weón. Este weón iba pasando. Me cae como la juez. Es más fome que la chucha, weón. Me cae como el pico. A todos nos cae mal, weón. Si iba pasando. Pedrito. Pedro, por favor. Van a sacar al mantarrayo, weón. No te pongas así, Pedro. Pedrito, si yo te quiero mucho. Se murió el mantarrayo. Mi amorcito, no. Mi amor. Mi amorcito, no. Si iba pasando, de verdad. Y jueves. Mataron la piedra, weón. El mail lo mandó jueves, por favor. Confía en mí, créeme. ¡El castigo! Aprendí mucho en Cuba. Por ejemplo, gritar así: ¡el castigo! Será lo que toda la gente pidió. En el muro de Facebook de Tierra 2, yo escribí: a Pez y a Jueves los voy a castigar. ¿Con qué quieren que los castigue? Y unánimemente la gente se manifestó. 38 comentarios donde todos coincidían en la misma palabra y en la misma frase, más bien. ¿Qué piden? Un bate o un palo de escoba en el ano de cada uno de ustedes. Se entiende la petición. Al señor Abello. Se entiende. Al señor Abello, no le voy a meter un palo de escoba en el ano. Se salvó. Porque 20 comentarios indicaron que eso sería un premio para el señor Abello. Al que le vamos a meter un palo de escoba en el ano es a Jueves. Así que Jueves, agáchate. No, señor, yo no. Agáchate. No, gracias, don Pedro. Por gracias por agáchate. Don Pedro. Agáchate, Pez. Toma. Don Pedro. No. Pedro. Ahora vas a ver. Maestro, usted fue el que pidió. El cállate, no, concha de tu madre. Pero no. Esto es lo que te gusta a ti. Esto es lo que te gusta a ti. Esto es lo que te gusta a ti. A ti. Y ahora, ¡vuelve a los controles! ¡Vuelve a los controles! En esta tierra, yo soy el comandante. Aquí comienza realmente Tierra 2. Y ahí te ponís la cortina. Ahí ponís la cortina, ya. Y... queda todo bien. Queda como que... y ahí parte... ¿Por qué sangre? Capítulo número 19 de Tierra 2. Me acompaña Felipe Abello, juez, y yo, Pedro Rumino. ¿Cómo están? Hola, Pedro, qué bueno que te fue hola, bien. Hola, hola, hola. Qué bueno que te fue bien en tu viaje. Llegaste más relajado, te desestresaste y eso está bien, pues. Y bueno, y por supuesto, el radio control. que sí se va a llamar ahora el Radio Control simplemente. David, el Radio Control. Basta de apodos. Estoy tan molesto. Es una persona más. Estoy tan molesto que voy a decir su nombre real. A ver. Sí. No, no. Su nombre real no. Es David Allende. David Allende. Búsquenlo en Facebook. David Allende. Así se llama jueves. No, porque ¿por qué hacen eso? No. Nieto de la escritora Isabel Allende y también senadora de la República Isabel Allende. ¿Escuché un murmullo? ¿Está hablando? No habla. ¿Qué se te dijo? El comandante Ruminot. ¿Qué nos dijo el comandante? Ahora, ¿que ahora mi apodo es comandante? Ustedes mataron a mantarrayas y mataron a piedras. Desde ahora soy el comandante. Así que parte el programa, pues. Bueno, ¿Cuáles son los temas que preparaste? ¿Qué pasó en Chile? Vengo llegando al aeropuerto, mierda. El primer tema que... ¡Habla, mierda! Rápido. El primer tema que vamos a tocar es el Club de la Comedia. Y el éxito que ha tenido en Chile. Tengo invitado. ¡Cállate! ¡Ah! Tenemos un invitado, Fabricio Copano. Bien, que me venía acá. Hola, Fabricio. Hola, Felipe. No voy a hablar hoy día porque... Somos hombres mayores de edad, jugando como si fuéramos personas de 8 años. Conozco las leyes de Tierra 2. Bueno, lamento mucho lo sucedido recientemente contigo. Te felicito por haber tomado el camino de la educación en Cuba. ¿Cómo recupero la risa ahora? Viendo tu programa. Oh. Es que tú te... Estoy recuperando la risa. Estoy recuperando la risa. Pero no vamos a hablar solamente de eso. Hay más temas. Eso va a ser en la sección de cultura. En los temas más importantes y digamos los titulares del programa. Estoy comiendo y meto ruido. ¿Qué? El comandante, pues, weón. Tenemos lo sucedido con la tienda La Polar. ¿Sabes lo que sucedió con La Polar? Pues cuéntame, yo estaba en Cuba. A ver. El sistema de tarjetas colapsó. Colapsó, ¿sí? El sistema de tarjetas. Lo que pasa es que tú sabes que, bueno, está ese sistema en que la gente se udeda. No, lo más probable es que se acabe. Cállate. Lo más probable es que se acabe. ¿Por qué? Porque la empresa hizo un... ¿Y Zabaleta qué va a hacer? ¿Y la extra linda? Bueno, ¿cómo se van a vestir las guatonas? Zabaleta y la extra linda no hayan dónde meterse. Porque ellos no, decían... No, que no caben. Que... Pero... No, esto es más serio. Porque hay mucha gente pobre, que es la mayoría de las personas que utilizan el sistema crediticio para sacar ahí un plasma, para sacar una lavadora. Y se endeudaron. Esa gente fue engañada. Mariana Loyola no es el caso, porque ella es actriz. Tampoco, porque ellos ganan mucho dinero. No tienen que endeudarse, compran al contado. Pero la gente de a pie. Se endeudó. De a pie. Se endeudó mucho. ¿Y qué pasó? Como no pudieron pagar, ¿qué hizo La Polar? Repactó la deuda sin avisarles. Los engañó para que la deuda fuera mayor. Entonces, como decía jueves, ¿qué decir? ¡Cállate! Las acciones bajaron. Era todo un engaño de los ejecutivos de La Polar, que afortunadamente acaban de despedir. Oye, ¿y tú tenías tarjeta La Polar? Sí, pues. ¿Y teníais deuda? Sí, mira la tenía que me compré. Gracias a La Polar. Ah, estupendo. A 36 meses. Debo decir que... Mira los zapatitos. Debo decir, reconocer que regreso de Cuba y me llevo una impresión. Pez está estupendo. Me he visto bien. Y mira la camisa. Oh. La Polar, compadre. Ahora, mira el relojito. El cuello está un poco sucio. Y está más gordo también. Por eso se entiende extra. Sí, pero el cuello. Lo que pasa es que saqué un... El cuello de la camisa está un poco negro, pez. No, es que la única que me compré, entonces le di vuelta el cuello y... Pero mira, impecable, mira el reloj. Este anti... Casi, este antiagua, anti-robo, anti-shock. Y me lo compré anteayer. Y me lo compré anteayer. No, así que estoy vestido con La Polar. Y ayer fui a repactar. Y me ayudaron muchísimo. ¿Cómo te ayudaron? Porque yo debía 250 mil pesos. ¿Ya? Y luego con el repactación estaba debiendo 5 millones. Y el ejecutivo de La Polar, que me tiene buena, 2 millones y medio, compadre. Termino de pagar 2014. Me los cagué a los hueones. Me cago a todos los hueones. Tengo mi tarjeta de ITES, de La Polar y de Dijon, donde yo he podido salir de la pobreza. Y me compré una casita. ¿Tú eres tonto? Me compré una casita que la termino de pagar cuando tenga 70 años. Así que esto ha pasado en el país. Este es el sistema económico que el señor Jueves, don David Allende, defendió por tantos años. Señor Jueves, su sistema capitalista fracasó. ¿Qué tiene al respecto algo que decir? ¡Cállate! Pedro, tu opinión del tema. Estoy impactado. Estoy para adentro. ¿Qué pa' dentro? Estoy para adentro, po, weón. Imagínate, llego a Chile, weón. Se acabó la polar, weón. ¿Qué vamos a hacer ahora, weón? No, llegaré a llevar. Mira, hizo, quiso hacer una analogía ahí. Analogía que ha hecho todo el mundo. ¿Hay más temas en carpeta? Yo creo que me cuenten, yo no sé nada. Yo andaba en Cuba, comí claria, weón, comí claria. Comí claria. ¿Sabes lo que es la claria? Uh-huh. En Cuba no hay comida. Hay muy poca comida. Y hay claria. La claria, ¿sabes lo que es? Un pez. Digo. ¿Un pez? Un pez. Con bigote. Un pez gato. Un come gatus. ¿En serio? Sí. La claria es un invento de los cubanos. ¿O un ratón acuático? Es lo mismo. La claria, los cubanos no tenían con qué alimentar al pueblo. Y la revolución mandó a pedir un pez a un laboratorio en Dinamarca. El laboratorio mezcló los genes y salió la claria. Le pasan la claria a la revolución la mete en el agua. La idea era que era un pez que podía vivir en cualquier tipo de condición. Aguas dulce, barro, fango, mar. Y metieron la claria. Y la claria se empezó a comer todo en Cuba. Y empezó a crecer la claria. Hay clarias de 4 metros. Las clarias se comen a los perros, a los gatos, a los chanchos, a los niños. Atacan a la gente. Salieron del agua. ¿Cómo se llama? Sus aletas ahora son gualetas. Y salieron del agua y se pueden mover. Y su principal elemento, ¿sabes cuál es? La mierda. ¿Los excrementos? La mierda, porque la claria cuando la van a comer huele a mierda y sabe a mierda. ¿En serio? La meten en unos tarros con salsa de tomate y ahí se le da el sabor a mierda. ¿Sabes lo que eres tú? Una claria. Jueves, mira lo que te dijeron. Ya no eres más el pez. ¿Cómo lo dijeron a mí? Eres la claria. Con todo orgullo. Con todo orgullo, porque me recuerda mucho lo que yo hago en mi trabajo. Estar en medio de la mierda. En miedo de la mierda. ¿Y sabes qué? De hablar, weón. ¿Y sabes qué? Aquí en Chile llegó la claria, pero con otro nombre. Y esto es verdad. Con el nombre de la rana africana, más conocida como la rana con uñas. En las ferias libres de Cerro Navia y otras comunas, comenzaron a vender una especie de mascota, una ranita, que venía del África. Esta rana era superior a las ranas chilenas, a la rana común. Es más, se la comía. ¿En qué momento se transformó en Radio Nuevo Mundo? Esto es como lo desconocido en Radio Nuevo Mundo. ¿Qué momento? La rana africana. La rana africana se alimenta de aguas servidas y aguas contaminadas. Hoy se han visto en algunas zonas ranas africanas de 4, 5 y hasta 6 metros. Hace muy poco, una rana, y afortunadamente lo grabó una persona y está en YouTube el material a disposición, se comieron a 2 niños. La rana africana, la rana con uñas. Lo más parecido a una tortuga de Galápagos. Absolutamente real. ¿Tortuga de Galápagos de 5 metros? No. No. Ya, esto es más grande. Más grande. Me parecía, pero más grande. De verdad, todo rico. ¿Y ahí? ¿Y? Bueno, la crisis es la educación. Estamos pasando de naturaleza, ya pasó animales mitológicos, ahora la crisis es la educación. ¿En qué se transforma este programa? Dejemos de hacerlo. ¿No? Dejemos de hacer el programa. La crisis es la educación. Dejemos de hacer el programa. Pero si usted estaba muy entusiasmado. No, no quiero hacer más el programa. ¿Por qué? Me aburrí. Entonces escucha el programa. Pero ahora soy un oyente. Sí, un auditor. Bueno, para todos los auditores que no están escuchando. ¿Cómo querías que yo fuese? Bueno. A traer a Fabricio acá. A un amigo, weón. Y siempre un amigo me traicionaba. Fabricio, ¿tú qué opinas de la educación en Chile ¿Es justificado los paros, las tomas de establecimientos educacionales, tanto secundarios como universitarios? Estoy yendo a hacer show. Tenemos una llamada, parece. ¡Aló! Voy a hacer show en todas las tomas y en todas las universidades en paro. Ah, mire, un auditor. Ya llevo dos. ¿A dónde llegué estuviste? De Cuba, fui a la Federico Santa María, Campus San Joaquín, con el señor Fabricio. Y a la Universidad de Chile, también con el señor Fabricio. ¿Y cómo lo recibieron? Rico. Nos recibieron rico. Bueno, pero tu opinión, Pedro. Fabricio. ¿Tu opinión de la educación en Chile? Mala. Oh. Pesado. Pero es que yo no venía. La verdad no me quiero meter en la pata de los caballos. Porque ustedes tienen su pauta, tienen su tema, ustedes la pasan bien acá. Yo simplemente venía porque vamos después de esto a otro evento, un evento benéfico. Entonces yo vengo más que nada a escuchar, a pasar un buen rato, a reírme con ustedes. Me encanta lo que hacen. ¿Y por qué con ese tono como burlándote? No, porque si dijera, los vine aquí a acompañar porque me encanta lo que hacen. Ahí está bien. Ya. Pero yo dice, vengo a escucharlo, me encanta lo que hacen. Eso es como reír. En realidad vengo a otra cosa. No, terminan esta mierda vengo porque nos vamos a evento. No, vengo a escucharlo, me encanta su trabajo, me encanta el trabajo de Felipe, me encanta el trabajo de Pedro. Me encanta el trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo, Felipe? Lo que hace el payasito. Encuentro que. Me hago muy fome. Encuentro que ahí. ¿Lo podía hacer acá? ¿O es sí, más payasito. Visual? Encuentro que el payasito es lo más chistoso que tiene. A ver, les cuento un poco. Payasito, y el hombre gusano también era bueno. También. Ojalá lo volviera a hacer. Tengo varios personajes, pero esos son para la televisión y para el estrato D. El estrato de él que ve televisión en ese horario en el que yo trabajo. En cambio que esto es para un estrato más estudiantil. Más estudiantil. Público escucha tierra, público estudiantil. ¿De dónde sacaste pero eso? Que yo creo estudios, que... hay estudios que he hecho. ¿De dónde sacaste eso que es más estudiantil? ¿Has visto los comentarios? Bueno. ¿Cómo esos huevones van a estudiar? Son puros cabros chicos. Son tontos. Son cabros chicos. Por eso yo quería hablar de la educación en Chile. Si no abusen de los comentarios, demasiados comentarios cállate, horrorosos. Cállate. Entonces, ¿cómo van a ser estudiantes, güey? Pero acá me dice soy estudiante. Yo quería hablar de la educación en de Chile. De comunicación audiovisual. ¿En serio? Sí. Los peores. Estuve ahí. Yo quería hablar de la educación en Chile. Yo creo que está bien que las juventudes se expresen, que está bien que la educación no esté bien. ¿No está a favor, pues? Pero creo que se le está pasando la mano a la señorita Camila. Pero déjame terminar. A la señorita Camila Vallejo. Sí, se le está pasando la mano porque puta que rica, weón. No, yo pido, espera. Se le pasó la mano, weón. Había gente que decía que salió. No es tan rica. ¿Sabes que yo le pido por favor que no hablen de Camila? No es tan rica. ¿Por qué no? ¿Ah? Que no le pido que por favor no hablen de la Camila. ¿Qué le agarra? ¿Por qué? ¿Ah? Weón, nada que ver, weón. Somos amigos buena onda, todo bien. A ver, alguien anduvo taladreando. ¡Alarma de taladrus! No, Pedro, ¡Alarma de taladrus! ¡El joven taladrus! ¡Taladró otra vez! ¡Karim Abdul-Jabbar volvió a sentar con su vento celestial! ¡Es Fabricio Copano! ¿En serio, Fabricio? ¡Karim Abdul-Jabbar volvió a clavarla en el minuto 40! ¡La NBA se viene abajo! ¡Fabricio Copano le hizo el amor a Camila Vallejos! Vete, me están dejando súper mal con una amiga que buena onda. Encuentro que más que nada su discurso es lo que más me gusta que ella. ¿Hace cuántos son amigos? Hace varios años, pero no, ese no es el tema. ¿Cómo yo la conozco si es tu amigo hace muchos años? Pedro, no quiero hablar del tema. Encuentro que yo venía a acompañarlo, repito, venía a acompañarlo a esperar para el evento. No sé, yo siento el alma de taladro. Y yo, no, weón, es que será alarma de taladro. Jueves, ¿puedes borrar esta parte? Si me preguntan a mí, es alarma de taladro, amigo Pedro. Lo vi, y es alarma. ¿Qué dice en la cancha, pececillo? ¿Qué es alarma de taladro, taladro, taladro, taladro? Taladró, taladró, taladró. Lo grito, lo grito, lo grito. Fabricio Copano taladró a Camila Vallejos. Y tenemos más antecedentes. Habría eyaculado en la cara. No, espérate. Primero que nada. Ya, pero ya. Habría taladrado y habría eyaculado en el nariz de concreto. ¿Qué tiene en la nariz? Ya. Chicos. Jueves, primero que nada, borra porfa esta parte. ¿Qué dice Pachón? No, acá el comandante dice que no se borra porque fue alarma de taladro. Si me preguntan a mí, digo que es taladro. 0. Fabricio Copano 3. Camila Vallejos 0. Pues, mira, te voy a traer un pan. Te voy a traer un pan. ¿Te traigo un pan, tu borrayas aparte, por favor? Porque es una amiga, buena onda. Encuentro que lo que está haciendo, puta, es súper valorable. Encuentro que su discurso es más importante que todo esta weá del taladro. No sé qué significa, espero que signifique algo. Buena onda. Hay que reconocer que nos sobrepasamos. ¿Pero cómo la conociste? No, pero bueno, antes que cualquier cosa. Pero la conociste. Yo voy a pedir disculpas a la gente de la Universidad de Chile, a Camila Vallejo, por decir que Fabricio supuestamente no, se taladrió. No, sí, no, se taladrió a Camila Vallejo, no, porque en realidad se la cepilló. No. Pero mira, es que a lo mejor puede ser que se la habría, como dices tú, Pedro, en tu jerga, cepillar. Puede ser, pero ella, hay que reconocer que una gran líder juvenil, como lo es también Natividad Yanquileo, la vocera de los mapuches. La Arenita. Y Arenita también. No, líder porque, Natividad, por porque, porque tanto a Natividad Guzzi como a las chicas que nombraste, yo las conozco bien. Y dejémoslo hasta ahí nomás. Porque el otro día cuando fui a Purén, mejor me quedo callado. ¿Qué hiciste en Purén? ¿Fuiste a Purén? Me quedo pelada. Me quedo pelada. Tanto nada, me quedo callado. No, pero igual tengo la duda. ¿Qué te quedó pelada? ¿Cómo se dice vulgarmente? La tula. La tula, don Pedro. Ándate. La tula me quedó peladita. Ándate. Tanto taladrear. ¿Pero cómo Fabricio taladre y todos lo celebran? Y yo cuento que taladrié. No es verdad, primero que no es verdad. Yo también taladrié. Yo también taladrié. Yo también puedo. Yo taladrié. Soy de región y puedo. Yo me taladrié a los comuneros mapuches. Aprovechando que estaban débiles. No. Me los taladrié. No, pero cómo Fabricio taladre y todos le celebran. Yo también taladrié, don Pedro. Un hombre casado. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Puso los clavos del ataúd! Mírese la mano izquierda, señor. Oh, ¿qué dijo? Mírese la mano izquierda, señor. Hay un anillo ahí. Ah, sí. Que no me puedo sacar. Porque yo, cuando me casé, estaba un poquitito más delgado. Me puse ese anillo. Han pasado los meses y el anillo quedó incrustado ahí. Mi matrimonio terminó hace 2 meses. El Ministerio Público tiene la demanda. En ese momento. De pensión alimenticia. Sin embargo, el anillo se mantiene en el dedo. Hablé con el doctor. En 3 días más deberán extirpármelo. Natividad y Anquileo, a la que yo conocí bastante bien, lo dejo hasta ahí. Ahora, a la imaginación. A la imaginación de lo que yo solo puedo decir, Natividad y Anquileo, frondoso. Tíldenme de misógino. Tíldenme de absurdo. Tíldenme de lo que sea. No sería nuevo. Pero yo taladré ahí. ¿Y nadie celebra? ¿Cómo bien, Fabricio? Bien. Sí. No voy a aplaudir una wea así. ¿Conocen a...? A ver, ¿a quién voy a contarle a quién yo me taladré? No. Díganme un área del mundo ya, y yo... Deportes. Deportes. Ya. Erick Olivera. No. Cristian Caetano. Yo, y esto es verdad. Gerd Weil. A dos mujeres del mundo del deporte. Del mundo del deporte. De elite nacional. Una de ellas... ¿Alto rendimiento? Marcela Cáceres, patinadora. Marcela Cáceres. ¿Y cómo patina? ¿Qué fue eso? Un como que sí. Celebración. Bueno. De alegría, Lidia. Y la otra, sabes que no le recuerdo el nombre, pero era una niña que tiraba al arco, tiraba flechas. No me acuerdo el nombre, una morena. Ena Bombar. No. Jenny Cavallo. No, hace años. ¿Tú te acordás? Moria Casán. Que participó en un sudamericano. Y había, tenía posibilidades de llegar a la Olimpiada. Si va a mentir, miente, no. Miente con datos. Es que fue el año 98. Ella tenía todo para ser la próxima figura olímpica de las Olimpiadas. Yo me acuerdo de la historia, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo las noticias que la mostraban harto. La mostraban harto y que sufrió una lesión en la mano. Yo accidentalmente pisé una de sus manos, se luxó, nunca se curó bien de la lesión y debió retirarse. Arruinaste la carrera. Por tu culpa cagó el deporte chileno. Una medalla de oro. El CAR perdió millones por tu culpa. Un accidente. La buena, me faltó el respeto. ¿Viste que tenés la pichula? La buena no me preparó el desayuno. ¿Viste que tenés la pichula envenenada, weón? ¿Viste que tenés? ¿Por qué? Bueno, eso es el mundo del deporte. Puta. No me mató con la patinadora. Ah, bueno, la última vez que la vimos en cierre, así. Claro. ¿Qué pasó con la niña del tiro al arco? El arco, el tiro, no sé qué mierda, tiro al arco, un gol, cabrón. Sí, se retiró, ahora trabaja en un call center. Trabaja en un call center ahora. ¿Cómo responde con la madre? No, pues si habla, puede hablar bien, pero tiene la manito ahí curcucha. ¿Viste? Es mala, trae mala suerte. Pero mira, nómbrame otra área. Tienes la pichula envenenada. Nómbrame otra área del espectáculo. Pico, como dicen algunos. Ya, okay. La música, bueno, la música. De la área de música, fácil. La música. Pero no quiero dar nombres. En Nanostorm. Yo una vez conocí una niña. Yo conocí una niña una vez en un barrio. En un barrio de Valparaíso. Una niña que se llamaba Chinoy. Es un hombre, es un hombre. Es mujer. Cantará, bueno, tendrá una voz un poco aguda. ¿Se entiende la confusión? No es una mujer. Es mujer. No. Es mujer. Chinoy es hombre, güey. Entonces, un hombre con vagina. Porque yo le hice el amor por la vagina. Ya, entonces, ya, te concedo que hombre, pero un hombre que tiene vagina. Curioso, ¿no? Es otro deporte. Le hice el amor a una señora que nunca se llamaba Chinoy. Y a otra mujer con la que estuve, mejor no digo nada. Porque puede estar. A lo mejor alguien le puede contar. ¿Del mundo de? De la música, del mundo del rock. Del rock le. Javiera. Del rock en español. Del rock en español. Javiera Parr. No. ¿Pero de un grupo antiguo o un grupo más bien actual? ¿Colombina Parra? No. ¿Violeta Parra? ¿Isabel? Por ahí, caliente, caliente. ¿Colombina? No. ¿Isabel? Frío. No, si no es de los Parra. Charo Cofré. No es el tiro lado como Lalo, como están. Charo Cofré. ¡Ah, yo sé quién es! Ya me acordé. Sí. Le ha ido bien. De hecho, hace poco ganó un premio internacional. Sí, así que no tengo tanto el pene envenenado como dices tú, Pedro. Porque la tengo ahora ganando. ¿La música? Javier, la tengo, no. No. La tengo ganando. ¿La chica Valenzuela? No. ¿La niña no. de Denver? No. O sea, no. ¿Por qué un silencio? Sí, hay un silencio. La niña de Denver, ¿no? No, o sea, yo sé quién es. Miriam Hernán. Pero no diga el nombre. Yo sí. Lo único que te digo, Pedro. Miriam, la rancherita. No, lo único que te digo, Pedro. No. Despabilate. Ahí anduve yo, parece. Anita Tichu. No. No, lo desmiento categóricamente. Lo desmiento categóricamente. Karim Abdul-Jabbar, volvienses. Lo desmiento categóricamente. ¿Y cuándo fue eso? Cuando más chico. Y bueno, no, ¿por qué lo estáis desmintiendo? Lo desmiento categóricamente. El 2000. 2006, lo desmiento categóricamente. Ya, ¿y cómo fue? Puta, mal, estuve súper mal. Tuve lento, breve. ¿Cómo sus discos? No, pero yo estuve precoz. Breve. Estuve medio precoz. No. Cuando. Pero ella estaba en Maquisa. Ya, no creo. ¿La Rosa de los Vientos? ¿Maquisa en la casa? No, ya. Nómbrame otra área del mundo. Política. Ya. ¿Ya qué? Sí, también. ¿También qué? Que también te he estado con mujeres del mundo de la política. ¿A quién? María Antonieta Sá. No, María Teresa, que conozco a su hijo. Joaquín Godoy. ¿Cómo se llama el hijo? O sea, su sobrino. ¿Cómo se llama el hijo? ¿Te agarraste a Joaquín Godoy? No. ¡Ah! Weón, supe Cuba, algo. En Cuba conocí a un chileno. Sí. Yo también sé lo que era. Era fanático de Joaquín Godoy. Sí, y sí, es verdad. No, cállate. Cállate. No, lo que pasa es que me llegó la información. No cuentes eso, no. De que Joaquín Godoy... No. Peligroso. Pedro. No. Si tenemos, no llegó... No. Le quiero decir a nuestros televidentes. Le quiero decir a nuestros televidentes. No llegó a la sala de Teletipos una información que tenemos. No. No, si no la voy a dar. Pero le quiero decir a nuestros amigos auditores que tenemos una información de que el diputado Joaquín Godoy de la Quinta Región Costa, diputado partido RN... Hijo de la también diputada, llamada La Regalona, nombre, ya no es diputada, ex diputada, embajadora en Grecia, nombrada por el presidente Sebastián Piñera. Bueno, nos llegó a nuestra sala de redacciones de que Joaquín Godoy sería hijo de la ex diputada y el padre de Joaquín Godoy sería Pedro. Continúa con la información. Pedro. No sé qué. El papá, me imagino que un señor de apellido Godoy. No. tal como el papá de María la información Luisa. Que tenemos, la información que tenemos es que el hijo, el padre de Joaquín Godoy sería... ¿Te cuento quiénes eran los jurados de la final? De Podfighter. ¿Quién eran? El Negro Hurtado, director de la radio. Negro Hurtado, que no es negro. Me carga eso cuando una persona le dice negro porque está en un ambiente cuico en que todos son rubios y él no es negro y le dice negro. Esa wea me revienta. Ya, es el primer jurado. Mal. Sí. Cero. Arica Hurtado. Iván Guerrero. Osvaldo Arica Hurtado. Iván Guerrero. Amigo, Iván. Muy bueno. Me cago la risa. Del, perdón, con él. Ah, ya. Con él. ¿Qué se escuchó de él? Sí. No me cago la risa de él. No. Con él. Ina Groovy. ¿Ina Groovy? Who is Ina Groovy? Who is Ina Groovy? Cool it down. Copano, para de tomar. I don't know. ¿Quién es Ina Groovy? No sé. La siguiente te va a gustar. Javier Sanfeliu. Javier Claramente Sanfeliu. No íbamos a ganar, pues. Bueno. ¿Por qué no? ¿Qué dijiste en el capítulo anterior? Recordemos. Recordemos. Lo más parecido a una pera. Lo más parecido a ver. A una ampolleta. Lo más parecido a una ampolleta, lo más parecido a Sanfeliu. ¿Conocen a Sanfeliu? Un periodista. Que no se me ocurre otro ejemplo para graficar mi cuerpo actual. Sanfeliu. Ubiquen a Sanfeliu. Busquen en Google. Sanfeliu, periodista, ¿por qué? Cuerpo, ¿por qué ahora pera. Sanfeliu? No, pues si no me tengo mala. Pues, si, yo, el cuerpo de Sanfeliu. Es más, le tengo buena porque nos une el mismo tipo de cuerpo. El cuerpo de fruta. Es simpático, de pera. Javier. Es simpático. Pero. Javier Sanfeliu. Busquen. Javier Sanfeliu. No, no, cuerpo no, de pera. Pero oye, no fue su. ¡Cuerpo de pera! No, pero si no tiene nada malo tener tu. Oye. Obvio que no íbamos a ganar, pues dijiste que tenía cuerpo de ampolleta. De pera. De pera. De pera, de pera. Ah, menos ofensivo, porque es más natural. Sí, en realidad. ¿Y qué tiene de malo? ¿Tú has visto cómo es una pera de agua? La forma de una pera de agua es hermosa. Una, ojalá yo tuviera el cuerpo de pera de agua. Llamado también el cuerpo de pera Sanfeliu. Yo no puedo entender tu obsesión por atacar gente que no... No estoy atacando al decir bueno, que tiene... Sanfeliu dijiste que tenía cuerpo no tiene cintura, de pera. Tiene cadera. Stark dijiste que había entrado a su casa, le bajaste el pijama y lo penetraste. Andaba con un pijama Juan Manuel Astorga. Andaba con un pijama de los pitufos. Juan Manuel Astorga. ¡Me provocó el pijama de los pitufos! Juan Manuel Astorga te llama a las 3 de la mañana y no te habla y solo hace... Hace gemido. Ojalá hiciera solo eso, weón. Empieza con gemidos, termina llorando, weón. Termina llorando, weón, pidiéndome disculpas de rodillas, weón. De rodillas, pero si está por teléfono. Pero es que lo invito para la casa. El weón te. ¿Por qué lo invitáis para tu casa? Y el weón te quiere caleta, weón. Yo no lo conozco. Te quiere caleta, no lo conozco. No, te se caga de risa con el notero pobre, weón. Pero lo hago hace muchos años. No, hablando en serio, Juan Manuel Astorga tiene muy buen humor y le encanta el Club de la Comedia. Y tú sabes que él fue el que estampó vamos la denuncia. Vamos a tener que cambiarlo. Él estampó la denuncia en el Consejo Nacional. Por él fue. Yo tuve acceso a los archivos ya. Y él hizo dos reclamos. de que Jesús violaba los códigos éticos del país. Él fue. ¿Por qué hizo eso si le gusta? Para que, para llevarlo a su pecho. Sí, porque le podía hacer un incentivo, pero así conversa con él, ¿no? Me resultó el incentivo, claramente. Bueno, ¿qué más ha pasado en el país? Cuéntenme, yo no estoy acá. O sea, vengo llegando. Ya, pues mierda, sí, pues, hablen. Soy el comandante, weón. Sí, disculpe. Soy el comandante. Disculpe, ¿qué más ha pasado que no he visto las noticias? Tampoco he visto muchas noticias. Fernando González. Ya, pero vaya a empezar con tu weá de vieja culia, con tu tejido. Ya, ese ocupé. Ganó un partido de Wimbledon. Ya, se ocupé. Ganó un partido de Wimbledon. Ah, ya, ya, deporte. Y además, dicen, se le vincula, tengo información, de que estaría saliendo con Catherine Zalozny. Pero es mentira. ¿El clásico de los 80? ¿Sonrisa P? Pero es mentira porque Catherine Zalozny tiene menos dientes, esa sonrisa P. Y además, aparte de menos dientes, Catherine Zalozny no anda con Fernando González porque a ella... Oye, eres asqueroso, rémora asquerosa, descalificando una mujer. Una mujer muy querida, además. Muy querida. Muy querida, la verdad, ¿no? Por todos los chilenos. Y que cuando va al sur, donde está en Curicó, se baja ahí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se baja ahí? Se venden tortillas, pues. Se venden tortillas. Y a ella le gusta mucho la tortilla. Ya. ¿A ella le gusta mucho la tortilla? No. ¿Sí, ya, don Pedro? No. ¿Cuándo va a Curicó? No. No, pero no anda con. Pero eso se nos llegó también a la sala de reacción, ese rumor. Y aquí sale. Y nosotros la reacción... acá. Acá, pues. Acá. Y acá nosotros no nos hacemos eco de rumores. Así que Joaquín Godoy, que se... Eso no va a salir. Una nieta de Pinochet. ¿Conoces a una nieta de Pinochet? ¿Esto no va a salir? Una nieta de Pinochet. No, es verdad. Ah, ya. A esto sí puede salir. Marco Antonio Pinochet. Tiene un amigo del programa. Tiene una hija en Concepción. ¿Cómo se llama? Antonieta. Un saludo a Marco Antonio, que siempre nos escucha. Sí. Toda la razón, y a su nieta, Antonieta. Antonieta Pinochet. Antonieta Pinochet. Saludo a Antonieta Pinochet. Gran labor. Antonieta Pinochet. ¿Ya ahí? No, porque yo la conozco. ¿Y? Y le gusta. Le gusta la cosa bien y ordenadito. Bien derechito. Antes iba a contar una historia y te quedaste callado. ¿De qué? ¿De qué tenés salón? No. Sí, creo que sí, ¿o no? ¿De Joaquín Godoy? Dicen que Joaquín Godoy es tan tonto. No, pero en serio, nada. Sí puede ser. Dicen que Joaquín Godoy es súper tonto. ¿Ya? ¿Y cómo una persona tonta puede llegar a ser diputado? Me pregunto yo. Esa es mi pregunta. René Lincoln. No es tonto. No es tonto. Es caliente, no es tonto. Tampoco yo es caliente. Bien tonto a Lincoln. ¿Sabes quién me habla muy bien de ti, Pedro? Y también ligado al mundo de la política. Patricio Meri. Patricio Meri fue un candidato a concejal. ¿Qué? Patricio Meri, candidato. ¿Patricio Meri? Candidato a concejal. ¿Quién está en el panel de SQP? Ha sido invitado un par de... ¿Por qué invitan al panel? Porque le da la visión... De estadista. ¿Quién es Patricio Meri? Candidato. ¿Dónde salió? Fue candidato a concejal por la comuna de Maipú. Hasta el español de alfombra roja es más importante que ese weón. ¡Oh, español de alfombra roja! Vamos a usarlo. ¡No! ¡No! ¡No me lo imaginaba! ¡Para las prensas! ¡Para las prensas! ¿Se sabía? Sí. Así como Catherine. No, pero bueno. Es una gran animadora. Y Felipe Camiruaga. No, y el negro Hurtado. Uno se da cuenta cuando alguien es. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, en esta mesa hay uno. ¿Quién? Hay uno en esta mesa. ¿Y cómo lo te diste cuenta? Uno nota por los gestos, las miradas, hacia dónde dirige las miradas a los compañeros. Pero a veces, sí, hacia ese lugar donde mira. Pero a veces, yo no hay que ver, Juan. Pero a veces puede una persona. ¿Qué es esa imitación? No, un mongolito. No. No. De un borracho. No, pero yo te pensé que hay alguien homosexual acá. Sí. Porque si hay un homosexual acá, mira lo que tengo. Una pistola, no me gustan los homosexuales. Y tú sabías esa hueá, Pedro. ¿Por qué no me dijiste que Fabricio Copano era homosexual? ¿Es homosexual? No sé si escucharon hace un rato. Qué chulo. Yo soy muy amigo de Camila Barrio. La acompaño. Pero entonces vuelve. ¡Taladro! ¡Taladro de taladros! Ya. Y siempre la acompaño a comprar ropa. La acompaño a probar zapatos. La pasamos súper bien con Carlos. Ay, cuéntame, ¿qué hay hecho, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que la viste y qué hiciste? La última vez que nos juntamos con Camila, fuimos un carrete. Ya, ¿dónde? ¿A Murano? ¿Muranazo no, perro? No. ¿Muranazo perro? ¡Barúa! ¿Miércoles no. en Barúa? ¿Un Barúa y un tequila, perro? No, es que nosotros somos más artesas, entonces fuimos a la nona. Fuimos a la nona de Bellavista. Ah, iba. Sí. Iba. Con el antiguo elenco de... Chegamos. Y estaba... Y en otra mesa estaba un amigo tuyo, el Sergio Freire. No extrañaría nada. Estaba en la otra mesa. Y estaba con Pato Pimienta. Sergio Freire, el del club de la comedia en general. Sí. Es bueno, eso me quedó el ruido. ¿Qué? ¿Por qué te mordiste el labio? ¿Cómo? ¿El general? ¿Te mordiste un labio? Me cago en la risa, te mordiste un labio. ¿Cómo? A ver. Mira. ¿Cómo dice? ¿Así? Me cago en la risa. ¿Así? ¿Como si me gustara? ¿Cómo me va a gustar, weón? Me cago en la risa con ese weón. Lo conozco, weón. Somos amigos, weón. Se quedó en mi casa varias veces. Parece que bien amigos. Bueno, no, pero yo no soy el homosexual de la mesa. ¿Cómo? Te estoy diciendo que ando con un arma para matar a un homosexual. Y si yo soy homosexual, me tendría que... Este darle programa la... será sancionado. Como el weán, más siete, homofóbico por el Móvil H. ¿Tú sabías cómo se llama el líder del Móvil? Rolando Jiménez. No es homosexual. Voy a contar lo de la Duke Award. No. Rolando Jiménez no es homosexual. El premio Duke Award. No, no es homosexual. ¿Cómo no? Se hace el homosexual. ¿Para qué? ¿Por qué? Para lucrar, pues. No, en serio, Rolando Jiménez, yo me hago cargo, Rolando Jiménez. ¿Dónde recibe las plata? Es una ONG, eso, ¿no? Sí. Ah, no es homosexual. Weón, lo voy agarrando su mina en el Parque Los Reyes. El weón chupando té. Pero más que eso, me importa. ¿Por qué chupando teta en el Parque Los Reyes? Chupando teta que acaba la risa. De Jiménez, corriendo full mano, weón, en la y es que no es el líder homosexual y lo veo con una mina. ¿Y quién es la mina? Catherine Solón. Todo calzo apoyo. No, pero en serio. ¿Quién era la mina, po, weón? No, una mina rica, weón. ¿Quién? ¿Era conocida? No, no la conocía. Ah, ya. Una modelo. Ay, estoy más tranquilo. No, una modelo. Una ex modelo. O sea, no sé si era modelo, weón. Una mina de Cal Fitness, José Faisens. Con ella. Pero, weón, es clásico de los 80 que tú te taladreaste. ¿Viste que tal? O sea, a José Faisense. No, no, ¿verdad? O sea, a José Faisense le gusta el lado homosexual. Rolando Jiménez y. Ya. No. Yo no soy homosexual. Es más. Tú sabes que una persona que trabaja en una radio me dijo: si ustedes sacan los garabatos, sacan las acusaciones de violación. No me acusaba nada de violación. Siguen sacando a gente del closet y todo eso. ¿A quién hemos sacado el closet? Si ustedes eliminan eso, si ustedes eliminan las burlas a las minorías y toda esa ordinaria, los contrato mañana mismo, dijo. ¿A nosotros? No voy a decir nombre. Iván Guerrero. Ya, pero si sacamos todo eso, ¿de qué vale la pena? ¿Hacer el programa? ¿Para qué vamos a tener un programa? Iván, si no podemos decir eso, mejor me dedico a trabajar en otra cosa. ¿Este es tu trabajo? O sea, pero si yo no puedo decir que alguien es homosexual o lesbiana, si no puedo inventar cargos, acusaciones. Mira, y esto es verdad. Esto es verdad lo que te voy a decir, Pedro, Fabricio, David. Porque te llamas David Allende. David Allende. Gozan. Por primera vez queremos tratarte como un ser humano. David Allende Gozan. No. Tu padre David Allende. Se voló el cerebro. No. No se puede decir nada. No, acá. Lo mataron. Es una coincidencia. No es hijo del presidente Allende. No eres hijo del presidente Allende. No. Te quiero decir algo, David. Tu padre arruinó nuestro país. ¡Ya! Si tu padre lo hubiera hecho un poquito mejor, no hubiera llegado al general Pinochet. Al presidente Allende lo mataron. Si no hubiera llegado al general Pinochet. Al presidente Allende lo mataron. No hubieran aparecido los Chicago Boys. Y no tendríamos este sistema económico que nos tiene cagados a todos. Y aparentemente nos sacó de la pobreza, pero mira cómo estamos endeudados. Y eso es gracias a tu presidente. Tú estás muy endeudado. Salvador Allende. Me han dado que la mierda. ¿Por las tarjetas que tenés? Las tarjetas, me tiré la cocotada. ¿Pero por qué sacas tarjeta? Porque veías así como al Rafa y se saca tarjeta y tú vas al tiro. Porque el otro día yo llego a mi casa y Claudia Conserva me dice a través del televisor: saca un avance con una sonrisa de un angelito. Encantadora. Un angelito me estaba diciendo que sacara un avance. Y yo saqué mi avance, saqué 200,000 pesos que los estoy pagando. Y se transforman en 500,000 pesos que le debo a la tienda. Así es. Pero es súper buen negocio, entonces. Y mira, me compré mi HD. Oh, está súper bonito. Sí, y mira lo que tengo ahí. Equipo modular. Sí. No, si me estoy esperando acá. ¿Y un refrigerador? Sí, güey. Dos puertas. Y mira, frigider. Esto es para la carne o el helado. Así se mantiene mucho más temperatura. Y una cocinilla, ahí te caíste. No, es que eso tengo que dejarme. No miren la cocinilla. No, La otra semana voy a comer unas 6 platos. ¿Y para qué tanto? Sí. Y mire lo que tengo acá, don Pedro. ¿Qué es eso? No lo veo bien. ¿Qué le parece, don Pedro? Exótico. Sí, fue. 19 años tiene. Un vendedor de la Polar. Me lo traje. Es que cómo se podía comer a llegar y llevar. Y me traje ese weón, pues aquí lo tengo. Está bien callado. Es que está muerto. Tú no estás bien. Lo que pasa es que se me olvidó alimentarlo. ¿Ya? Y se murió. Pero me dijeron que lo pudiera cambiar. Con la boleta lo pudiera cambiar. ¿Ticket de cambio? Con ticket de cambio. Así que lo hubiera cambiado, weón. Oye, ¿no terminaste de desarrollar tu idea sobre la educación en Chile? Yo creo. Mira, tú dar mi caso personal. Sé que es una mierda, pero bueno. Yo estudié en la Universidad del Desarrollo. ¿Y tu profesor fue? Joaquín Lavín, Arturo Fontenal Dunate, entre otros. Qué bien. No, y tuve un profesor que luego lo vi en la televisión, que es el de la U. Kramer. ¿El ley? No. De la U, el presidente de... Camacho. No. El presidente... Doctor Orozco. No. Baldo Grín. No. Ambrosio Rodríguez. Federico Valdés. ¿Ya? El orate de Federico Valdés me hizo clase a mí de economía. ¿Un orate te hizo clase de economía? Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, yo estudié en la Universidad del Desarrollo. Nunca me metí en problemas. Pudimos estudiar. Saqué mi título. ¿Fue una universidad privada? Sí, saqué mi título. ¿No te fue bien en la...? Tú tuviste la prueba de aptitud académica. La PAA. Niños, antes se daba una prueba llamada PAA. Prueba de aptitud académica. Ustedes dan la PSU. Los viejitos, como Felipe Abello, dieron la PAA. Yo también. Yo di la PSU. Chiquitito. Mira el short. Mira el short con el que vino. Vino con un short. Sí, viene con un short. Sí. ¿Y viene apretadito? Sí, lo prefiero más apretado. Por el frío. ¿Por qué? Porque hace frío. A lo Tailandia, la moneda Tailandia. No, es que abriga más. La moneda Tailandia. ¿Cuál es la moda de Tailandia? Haciendo los niños con chorro y polera. Pero porque no tienen plata. Deberían ir a la Polar a comprar un buen abrigo. Y se pueden traer a un vendedor. Un vendedor muerto. Ya, ¿qué pasa? Y comérselo. Estudiaste en la Universidad del Desarrollo, terminaste y qué. Ya, ¿y? Nunca hubo toma, ¿y? Nunca hubo paro. ¿Y? Saqué la carrera, entré a trabajar. Me da excelente. Se nunca protesta, nunca toma. Nunca perdiendo el tiempo, dedicado a estudiar, a lo que tiene que estar el estudiante, abocado a estudiar. Así que con tanta toma, con tanta protesta, los quiero ver después en las multitiendas acogotados. En cambio yo, cagado a la risa. Porque me fui a la universidad, ¿a qué? A estudiar. Me los cagué. Y si quieren hacer protesta y paro, hágalo en el verano. Para que en el invierno tengan clase. ¿En Roñaca? Si están tan preocupados de la educación. ¿En el sector 5? ¿Sector 5? Sí, pues. Con los teams de la talla energética. Oye, a propósito del sector 5, supe yo en Cuba que el señor Laguna, señor Zungas, conocido no acá ver, en no el te, planeta no te ver. En Tierra 2, el señor Zungas, alcalde Zungas. ¿Cómo le llamas Zungas, tú? Sí. Fue detenido. ¿Es verdad? Sí. O sea, por poca hora, ¿eh? O sea, pero Zungas ya no es candidato. Es que le pegó o sea, peleó con su pareja. ¿Ya? Y le pegó un cornete. Entonces yo ya no soy candidato. ¿Por qué no? No, porque era una candidatura para huevear a Zungas. Es que Pato Laguna, ojo. ¿Y no me quiere ver? Ojo con esto. Pato Laguna, que de verdad no te puede ver, tenía... Oy, chucha. Tenía la idea. Oy. Tenía el proyecto, su partido, la UDIs, de ser candidato a alcalde por la comuna de Maipú. ¿No se dice UDI? Sin embargo... Sin embargo, por esto que le sucedió, que fue una pelea conyugal con la modelo Yanina Alavi, muy personal, por un problema que aún no se ha aclarado bien. A los de la UDI les gusta el golpe. Pero parece, Pero parece que Yanina Lavi era muy celosa, celópata. Y le pegaba, y le tiraba cosas, y hueveaba a Pato Laguna. Era muy cinépata ella. Era muy celópata. Era muy cinéfila. Entonces viene Pato Laguna y le dice, ¡por favor, basta! Y cuando le dijo el basta, ahí el hombrón... Samarrio. ¿Por qué estáis defendiendo a Zunga? No estoy defendiendo, estoy diciendo que un asunto a un pobre le pegaban a Zungas. Ay, Zungas. Lo weaba mucho, weón. La mina era celosa, weón. El pato viejo y chupando pico, weón. El pato está tranquilo, sí, weón. Y cree que pase esto. Con Black nos juntamos. Black es un ¡con Black! ¡Con Black! Black, yo y él. Eres amigo de Black. Sí, porque tiene. Y de Pato Laguna. ¿Y por qué no dijiste nada cuando yo lo llamé el candidato Zungas? Bueno, porque el carácter que tiene usted, don Pedro, no me voy a entender. Que yo tengo sus amigos también. No, pero en serio, que ellos te querían mucho. Pero ahora después de lo que dijiste tú, que de aquí, que allá, el candidato Zungas, no te quieren ver, weón. Te vamos a sacar la chucha. Black Pato Laguna y yo, y te vamos a sacar la concha. Oye, de tu madre. Qué susto. Y tú, ¿con qué andáis con Sergio Freire, puta? ¿Qué tiene Sergio? ¿Qué pasa con Sergio? Guatón, pú, weón. No, al gimnasio, pú, weón. ¿Y ando con favoritos también? No, güey, pú, weón. Yo estoy con este dedo, me lo afilo. ¡Alarma de afilamientos! Ah, yo no te voy a afilar. ¿No? No te voy a afilar. Agradezco. No te voy a afilar. Agradezco. Agradezco. Bueno, entonces, mi candidatura como alcalde, para ser alcalde de la comuna de Maipú, se acabó el sueño. Yo la retiro. La retiro porque creo que mi labor en este minuto es hacer reír a un pueblo triste. Sí. El señor Zungas, bueno, no creo que pueda ser candidato o quizás va a ser candidato. No, va a ser candidato. Y aparte que le digo. Yo le tengo una propuesta al señor Zungas. A ver. Que sea candidato de un lugar que él conoce. La cárcel. No me molesta que él sea candidato. Yo quiero que sea candidato de un lugar que él conozca. Yo conozco Maipú, él no conoce Maipú. Por lo tanto, lo invito al señor Zungas a ser candidato del sector 5 de Reñaca. Chao, chilenos. Se despide Rubinet. Se pasó. Bueno, yo quería, aprovechando que Pedro se retiró, anunciar que hay una nueva candidatura, una nueva propuesta, una propuesta progresista, una propuesta joven, una propuesta que va a arremecer a los viejos estandartes, a los viejos dinosaurios, como decimos nosotros los jóvenes de la política. Me refiero a Felipe Abello, el candidato joven, el candidato alternativo, el candidato de centro-centro. Porque con Felipe Abello como candidato de Maipú, Maipú crece todo el rato. Así que, amigo David, me invito a esta candidatura joven, a esta candidatura, porque Maipú todo el rato. Ese es tu lema. Maipú crece. Tenemos varias actividades. Tenemos varias actividades en el templo emotivo de Maipú. Votivo. No emotivo. En el templo emotivo de Maipú. Votivo. Vamos a lanzar nuestra candidatura. Porque Maipú con el corazón. ¿Con el corazón? Porque es una canción de Crónica. No, estás copiando mis lemas, weón. Maipú con el corazón. Si tú no tienes la imaginación para inventar lemas, quédate calladito. Yo tengo dos lemas ya. Maipú a todo pulmón. Maipú, ¿cómo era el primero? Maipú crece todo el rato. Desde el templo emotivo de Maipú vamos a salir en una caravana y vamos a llegar hasta las partes de, ¿sabes qué? Del metro. Ah, ¿y propongo inmediatamente un metro para Maipú. Ya hay. Otro. Uno mejor. Uno mejor metro. Y más rápido. Uno mejor metro para llegar a todas partes mucho más rápido. Y más semáforo. Y no pobreza. ¿Sabes qué? Voy a volver a ser candidato. Compitamos, pues. Yo soy independiente, pero ¿ya? Independiente de verdad. Usted, de los viejos estandartes de la Concertación, no. Del señor Edgardo Benninger. No, yo soy, yo no soy, me, de, yo soy independiente. De derecha. No me vincule a la Concertación. Yo soy independiente. Y a propósito de eso, hice un viaje a Cuba, donde aprendí mucho. Y aprendí que los yanquis son gente mala. Los americanos son gente mala. Por lo tanto, se acabaron las clases de inglés. What the fuck? Así es. Ahora empiezan las clases de revolución con el pececillo. Improvisa con chetumadre, no te creéis mejor que panqueque, dale, pues, weón. Aquí comienzan las clases de revolución. Bueno, hoy hablaremos de Mao Zedong. Mao Zedong. Que era el instructor de Karate Kid y que lo ayudó a vengarse de los malos en Karate Kid 1, 2 y 3. En la 4, lamentablemente, Mao Zedong fallece y Karate Kid debe enfrentársela solo. Pero ella a esa altura está grande y el maestro le había enseñado todo. Clases de marxismo, leninismo, con pez. Oye. La próxima semana, Lenin. John Lennon. John Lennon. Lennon y McCartney. Acá termina el capítulo 19 de Tierra 2. Muchas gracias por esperarnos tanto tiempo. Fui piedra, fui mantarrayas. Ahora soy el comandante. Me despido y los dejo en la despedida con el señor Felipe Abello. Gracias, Pedro. Gracias, David. El invitado de lujo que tuvimos hoy día, Fabricio Copano. Y gracias, esperar, y esperar que este episodio lo vamos a escuchar tanto en Podfighter, en Podcaster y en la Radio Horizonte, donde tenemos ahí al Negro Hurtado. Estuvimos hablando de él. Así que yo creo que le va a encantar el capítulo. Y ahora me acordé quién era Nieves Grovey, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Ina, Ina Grovey. No, voy a contar. No voy a contar lo que le hice. ¡Chao, chilenos! No maten a los héroes. ¡Liberen a Alberto Plaza! ¿Por qué está detenido? Sí. ¿Por qué? El otro día Alberto Plaza tuiteó: ¿has pensado hacerlo con amor? Oye, ¿y lo que iba a decir de Stark, la nueva historia? Ah, no lo contaste. No, qué bueno. ¿Lo del pijama de los pitufos? Ah, no, esa. La nueva. Ah, lo pijama de los pitufos. Estaba en Cuba. Pijama de los pitufos, parte 2. Sí. Para el otro capítulo. Para el otro capítulo. Pero en el lanzamiento de la nueva consola de los juegos, me encontré con Stark. Y cuando él quería jugar con el joystick, y yo le dije: ¿quiere el joystick de la consola o el joystick de carne? Y él prefirió el de carne. Chao, chilenos. La próxima semana cuento la historia completa. Soy mejor. No soy mal pensado. ¿Qué pregunta? Sí, weón, me cago en la risa.